silvestre y campesina, la, la, la, tan sencilla y natural, la, la, la, no te creen una flor fina por vivir junto al nopal. Como tú, hubo en la sierra un amor, nunca supo de la suerte y si mucho del dolor. Murió de pronto mi flor querida, era el sendero, perdí la calma y para siempre quedó mi vida sin una estrella, sin una palma. Florecita, cortadas en la mañana, qué bonita, perfumada y con el rocío bañadas, fresquecita, primavera, que llegue en su trajinera engalanada. Tan bonita, tan discreta, qué bien le queda el nombre de Violeta. Como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró. Para siempre quiero que olvides tus pasadas penas y que tan solo tenga hora serena tu corazón.